Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Muy buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Claudia, la directora de la radio. Muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. Qué calor hoy, queridos oyentes de La Vox. Buenas tardes, súper buenas tardes, con un sol espléndido. Un calor que mamita querida, Vamos a tener que hidratarnos mucho, protector solar, mucha agüita, y empezamos el mes de marzo. Hoy tenemos un programón, porque este es el mes aniversario de Papo Mr. Rock. Comenzamos, que sea rock, sushi desprolijo, los vals, tanquero blues, insoluble. Y con todo el rock del carpo napolitano, con toda la fuerza en su mes, aniversario de su cumpleaños, nacido un 10 de marzo de 1950 y cumpliría 73 años nuestro querido carpo rockero napolitano. Vamos con todos sus temas, recordándolo como él quiso, con su música. Las mañanas son iguales, lindas noches.

Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 1843. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock, saludando a My Friend de USA de Santa Bárbara, California, a Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de La Parrilla el Argentino, Luz Cindy de Queen, New York, Cualesa Honer, Eddie Peñifil, a Randy del dueño del bar Jagger, donde concurren a escuchar nuestro programa por internet, Joe Reynolds, Jack Groven. Todos estos son de Santa Bárbara, California. Sarita Correa de Los Ángeles, California. Así que para todos ellos, thank you very much, big way, kiss kiss y que sea rock. Continuamos con nuestro programa y mientras escuchamos a Glenn Miller de Buen Humor, saludamos a Demian y a Maricel también de Turbomark, divinos ellos. Saludamos también a Gonzalo y a Sole del Nuevo Candil, abrazo rockero para la gente de Levenson también, a Delphi, Javier y Seba, y para todos ellos, también para Eduardo y Aralía, del Zapa, grande el Zapa, vamos todavía. Bueno, ¿qué me olvido? No, ¿qué me voy a olvidar? Nos faltó el asado, gente, nos faltó Punto Carne. Saludamos a Gustavito de Punto Carne y a su equipo. Y ahora sí, Glenn Miller, que te estoy escuchando. A ver. Glenn Miller presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo, para la gente que tiene 50, 60 y más también. Hoy tenemos Joy Jackson, los Rolling Stones, Creedence, Jerry Lewis y Nazareth. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Shark, shark, shark. Papo, Mr. Rock. Yeah.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Hoy tenemos la data de Papo, pero en vez de leerle un poquitito más el tema de la tapa de Rolling Stone, prefiero, para empezar este tema de este mes, las palabras de B.B. King, que dijo que en 68 países no encontró un mejor blusero que Papo. Qué grande B.B. King. Seguramente va a estar zapando el viernes 10 junto al Carpo con todos los músicos argentinos que están allí. Así que hoy les voy a leer una parodia que hice de los temas de Papo. ¿Estás sucio y desprolijo? ¿Qué te pasó? ¿Perdiste el tren de las 16? ¿No fuiste a buscar a tu vieja que quedó en los bares cuando te calzaste las botas sucias y cantaste Blue del perro? Vamos, juntos a la par, busquemos a Susy Cadilla que nos lleve a buscarla, porque Betty Silicona se quedó sin gasoil en el camión. Te invito a una fiesta cervezal, pero no tomes demasiado, ¿eh? Ponete el saco italiano, bailemos un rock and roll y fiebre en el macadón de la otra cuadra. No te hagas maquinación, que no es un mal romance si no te llevo al doctor Tazo, ¿eh? Quizás mañana, no, desconfío. ¿Que te llamás Juan y que sos solitario? ¿Que está volviendo viejo? Tampoco. Vamos, te regalo la espada sagrada y que sea rock. Vamos con esta hermosa parodia de Papo mientras escuchamos Desconfío y el viejo. Mr. Rock. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viviendo viejo. No sé de qué pensar. Sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Continuamos con mucho Papo Mr. Rock. Hoy tenemos, primer lunes de cada mes, como ya saben y estamos acostumbrados, tributo un bluesero. Hoy tenemos Mujeres del Blues. Hoy tenemos a Joss Stone. Jocelyn Ellen Stoker, nacida en Denver, Inglaterra, en Kent, un 11 de abril de 1987, más conocida por su nombre artístico como Joss Stone. Es una destacada cantante y compositora inglesa de soul y blues, famosa por su expresiva y emotiva voz de mezzo-soprano en 2, 3 y 4. Así que escuchemos un par de temitas de Joss Stone, Never Forget My Love. I'm a

pasará más agua. Ahora ¿dónde pasará la diversión? Bajo los pies de tu ciudad aburrida, kilómetros de magna transición. En la rampa no hay nadie, las vistas desiertas, skaters desaparecidos en acción. No necesitamos la ciudad ni el día, abajo donde está la diversión. Pintas los pies de la lija y pinta tu vida de un mundo, de este mundo que no queremos. No necesitamos nada, nada de más. Hola. Hola. Amor total. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle las trampas del amor. Ya que el amor es música ligera, nada más queda. Thank you.

continuamos con todo el rock del carpo napolitano con este precioso y divino día de vida. Gracias, Señor, por tanto sol, con tanto calor, pero mandanos un alivio. Ahora vamos a bailar. Nos ponemos unas zapatillas para patear un buen rock and roll. Tenemos Macadán, Mal Romance, El Forastero en nuestro bloque de riff. Yeah. Papo, Mr. Rock. ¿Quién eres tú, forastero? Película dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy yo en este lugar. Y te aceptó la propuesta. Invitó a su habitación. Y luego de hacer el we'll be right back. Papo, Mr. Rock. Betty Silicona ronda por la zona de... Se nos terminó el tiempo con tanta alegría, con tantos bloques, con tanta emoción de comenzar este mes aniversario del cumpleaños de Papo, que hoy es 6, él cumple el viernes 10, cumpliría 73 años, así que vamos a estar todo el mes festejando el cumpleaños del Carpo Napolitano. Espero les haya gustado mucho el programa con sus diferentes bloques. Hidrátense, protector solar... Y que sea rock, ¿eh? Saludamos a Damián, nuestro operador. Muchísimas gracias a Mari, a la directora de la radio, a nuestros auspiciantes. Gracias por estar del otro lado, por confiar y por apoyarnos. Y muchísimas gracias a los radioescuchas de La Vox. Y hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Que sea rock. Es menester. Hasta el lunes. Expresate, habla, date a conocer. Es simple, en radio. Sí, porque vos también podés tener tu propio programa en Vox. Formá parte de la radio que todos escuchan. Dale, animate, sé parte de Vox. Vox. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tardar.